Sin lugar a duda, pues reitero el compromiso de ayuntamiento y el mío propio que tenemos con los cuerpos de auxilio, de bomberos, de protección civil, y que siempre ha sido tratar de fortalecer la corporación. Prueba de ello es todo lo que hemos crecido juntos en el equipamiento, el estudio que se le ha dado a los muchachos. Recientemente nos hicieron prepa y tres de ellos ya están inscribiéndose en la universidad. Felicidades. De cualquier modo, Bomberos ha tenido un crecimiento exponencial que lo ha llevado a estar en el primer lugar en el noroeste, ¿no?, en equipamiento y en personal técnico. Y es para mí un compromiso seguir fortaleciendo esta corporación.